Cocinator. Hola, Noa. Capítulo 11. ¡Corre, Marty! ¡Debes regresar en el tiempo! ¡Joder! ¡Qué mal está esto para aparcar! Después de 2 días he conseguido un sitio gratuito. Es la última vez que me quedo sola aparcando la máquina del tiempo. ¡No hace falta correr! ¡Tenemos una máquina del tiempo y podemos llegar en el momento correcto! Les ha jodido. Luego hay que aparcar la máquina del tiempo en algún lado. Espero que al menos hayan avanzado algo. Estos son capaces de tocarse los huevos a 2 bandas varios días mientras el apocalipsis está a las puertas. ¡Buf! No tengo fe ni ganas de vivir. Con suerte no habrá explotado la casa del chaval. ¡Qué dolor de cabeza da estas cosas! A ver si esta es la dirección. ¿Sí? Hola, soy Andrea. Muy bien, ¿y? Te estaba buscando. Lo siento, no necesito ninguna enciclopedia. Empecemos de nuevo. Hola, soy Andrea. Muy bien, no necesito que me vendas nada. ¡Qué paciencia! ¡Qué pesa! ¡Que no queremos nada! ¡Que tenemos de todo! ¡Me han enviado aquí! Si 3 uranio enriquecido, aquí no es. Es varias ciudades lejos de aquí con otra dirección. ¿Quién te ha enviado? Mis compañeros de viaje. Esto es muy raro. Mira, a tus compañeros les llamas por el móvil y que te digan dónde están. Aquí no hay nadie. ¡Me cago en la fruta! ¡Que yo vengo con este atajo de vagos! ¡Hostia! Hola, Andrea. Oye, que se nos ha olvidado contarte algo. Andrea fue a aparcar la máquina del tiempo, que al final se venía con nosotros. Por cierto, si quieres recuperar tu coche, tienes que hablar con Andrea. Ella puede hacerlo volver tal y como tú lo tenías en el pasado. ¿Qué? ¡Ni de coña! Ahora que por fin he conseguido aparcar la máquina del tiempo, solo falta que la mueva para que pierda el sitio. Pero si es una máquina del tiempo, puedes volver atrás en el tiempo para volver al sitio del aparcamiento. ¿Aquí quién tiene el carnet de máquina del tiempo? ¿Tú o yo? Yo, ¿verdad? Pues la máquina del tiempo se queda donde está. Y si eso, si me apetece, cuando nos vayamos te recupero el coche. Pero... ¡Ni pero ni hostias! Tenemos una misión importante y no nos podemos andar con chiquitas. Así que al lío.